Tres, cuatro. Inventé con las mínimas palabras una novia estrambótica y sombría, con la espalda doliente y encorvada, consecuencia de su melancolía. Y paseante sin brújula de plazas, era usual su listón sin pedrería, adornando de negro su garganta, un adorno que la favorecía. Le otorgué lo que no necesitaba, como víctima de mi fantasía, un matiz de virtud involuntaria, su virtud de forzada soltería. Le conté de mi vida haciendo trampa, omitiendo mis vicios y manías, y realcé mis anónimas hazañas, solo así consecuente sonreía. Sin decir cuán bribón le resultaba, se marcaba un hoyuelo en sus mejillas. Inventé con las mínimas palabras una novia estrambótica y sombría, y sin alma ni carne que estorbaran, los espejos al verla se dormían. En su andar un zumbido de fragancias generaba en mi boca más saliva. Inventé con las mínimas palabras una novia estrambótica y sombría, corazón de ventana con escarcha, como fruta reseca y contraída.